Se constituyó hace poco en Kampala el Comité Preparatorio de Uganda por el Día del Sol. La entidad nacida decidió organizar actos político-culturales como el seminario y la conferencia en elogio de la diamantina vida e indelebles proezas del presidente Kim Il-sung.